la maldad y la impiedad de tu querer. Sé que por doquier, diciendo vas de mí, sé con tu amor yo fui cruel. Discúlpame, y si es posible, ódiame, despecho de tener quien habla de un amor que nunca devolveré. René Cavell, voz de barítono realmente, ya les digo, bueno, actuaba, cantaba en la década de los 50, de los 40 a los 50. Tuvo la oportunidad en algún momento de conocer al maestro Lecuona, el famosísimo compositor cubano, y realmente, bueno, lo invitó a participar en sus conciertos. Una de sus canciones, que se llamaba Yo quiero que tú sepas, fue todo un éxito en la noche de su estreno en Cuba. Y rara vez se vio esto. La tuvo que cantar nada menos que 5 veces seguida. Lastimosamente no pude encontrar esta canción, pero lo vamos a escuchar en Señora Tentación, de Agustín Lara. Debo a la luna el encanto de tu fantasía y a tu mirada el dolor y la melancolía. Quiero decirte mi trivial canción. Quiero cantarte, señora tentación. Señora tentación. De frívolo mirar, de boca deliciosa, ansiosa de besar, mujer hecha de miel y rosa en botón, mujer encantadora, señora tentación. Esos coros, ¿no? Esos coros de ese entonces, fuertes, bueno, y era el estilo que se llevaba siempre, o casi siempre había ese respaldo de los coros, ¿no? Pero coros como más conformados que los coros actualmente que acompañan a los cantantes, ¿verdad? Cavell viajó a México en el año 1937 y grabó algunos temas para el sello Perles. Allí conoció a Rafael Hernández y, bueno, ya les dije antes, famoso compositor puertorriqueño. Un año después, Hernández se fue para Cuba a dirigir la orquesta de Alfredo Brito, grabando con Cavell nada menos que 40 canciones inéditas para el sello RCA Víctor, entre ellas la primera que habíamos escuchado, Despecho. Y también, por supuesto, grabó muchas canciones de Agustín Lara, Santa, por ejemplo. Thank you. la noche de mi desconsuelo. Tú has sido la estrella que alumbró mi cielo, y yo he adivinado tu rara hermosura, y has iluminado toda mi negrura. Santa, santa mía, mujer que brilla en mi existencia, santa, sé mi guía en el triste calvario del vivir. Aparta de mi senda todas las espinas, alienta con tus besos mi desolación. Ay, santa, santa mía, alumbra con tu luz mi corazón. Todas las espinas, alienta con tus besos mi desolación. Santa, santa mía, alumbra con tu luz mi corazón. En el año 1941, René Cabel se fue para Colombia, auspiciado por la cadena Cresto, y sus actuaciones tuvieron mucho éxito en Bogotá y en Medellín. Aparte, realizó varias giras por toda América del Sur. Esto es Nuestras Vidas. Quiero decirte, cuando estemos solos, algo muy profundo, algo muy profundo, íntimo más bien, íntimo más bien, es para hablarte, es para hablarte, sobre nuestras vidas, sobre nuestras vidas, vidas fracasadas, vidas fracasadas, por la incomprensión, por la incomprensión, nuestras vidas pudieron ser algo, pero no son nada. Se han perdido como la mañana, se pierde en la tarde. Se pierde en la tarde. Nuestras vidas, líneas paralelas que jamás se encuentran. Fue el destino que envolvió en su sombra nuestro gran amor. Nuestras vidas que quizás un día valieron un poco, hoy no valen, no digo yo un poco, ni siquiera nada. Y es muy tarde para arrepentirnos, son cosas que pasan. Nuestras vidas no se comprendieron, ya no hay más que hablar. Nuestras vidas, que quizás un día valieron un poco. No valen, no digo yo un poco, ni siquiera nada. Nuestras vidas no se comprendieron, ya no hay más que hablar. Ya no hay más que hablar. Bueno, lo que les decía, respaldado por este tipo de coros, ¿no? Y en este caso de mujeres. El estilo romántico de René Cabel, su voz varonil, y el repertorio que impuso lo pusieron a la cabeza de los intérpretes del bolero del momento. En el año 1964 se radicó definitivamente en Colombia. Murió en Bogotá un 3 de abril del año 1998 tras un proceso realmente largo, diabético. Los dejamos con René Cabel y Siete Noches. Son siete noches sin tu amor, amada mía, y yo no sé si llegaré al nuevo día. Me estoy muriendo por volver a verte. Son siete noches sin poder vencer tu orgullo. Y esta pasión, que es la razón de ser tan tuyo, me lleva con su amor hasta la muerte. Escúchame, es preciso que vuelvas a mirar. Escúchame, yo no quiero morir desamparado más. Regresa pronto, sí, que no te haré ningún reproche por el dolor que me causó tu lejanía en mis interminables siete noches. Pronto sí, que no te haré ningún reproche por el dolor que me causó tu lejanía en mis interminables siete noches.

para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos con Lourdes Mendoza y Los Hijos del Bolero. Los Hijos del Bolero. Y esas palabras son como me gustas. Y bueno, esta segunda parte del programa vamos a hablar de Alfredo Sabel. Alfredo Sánchez Luna, su nombre, ¿verdad? Venezolano, nació en Caracas un 22 de febrero de 1930. Su madre, enfermera y costurera, además de trabajadora incansable. Y bueno, una economía precaria la que tenía la familia. Pero ella se preocupó de dar a su hijo una orientación dedicada a las artes plásticas, porque cuando Alfredo tenía 7 años, mostraba gran inclinación por la pintura. A esa edad presentó una exposición, les cuento, en una escuela llamada 19 de Abril. Vamos a escuchar este bolero en la voz del venezolano Alfredo Sabel. Vereda Tropical. Tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. En la brisa que viene del mar, soy el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui noche tras noche hasta el mar para besar su boca fresca de amor, y me juró quererme más y más y no olvidar jamás aquella noche junto al mar. Hoy solo me queda el recordar, mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar. Mueren de llorar y el alma muere de esperar. Ah. Porque dejaste ir, vereda tropical, hazla volver a mí. Quiero besar su boca otra vez junto al mar. Vereda tropical. Alfredo Sadel, a los 16 años, trabajó como caricaturista en el diario de La Esfera, en el semanario Fantoches, un nombre simpático esto, dibujante publicitario de la agencia Macan Erickson. Y mientras terminaba su bachillerato, seguía un curso de música con los salesianos y empezaba a cantar en programas de aficionados, pero la verdad es que nunca pensó en llegar a ser cantante profesional. Lo que él quería era ser un buen pintor, pero así es la vida. Esto es Nocturnal. A través de las palmas que duermen tranquilas se arrulla la luna de plata en el mar tropical. Y mis brazos se tienden hambrientos en busca de ti. En la noche un perfume de flores evoca tu aliento embriagante y el dulce besar de tu boca. Y mis labios esperan sedientos un beso de ti. Siento que estás a mí, pero es mentira, es ilusión. Sí, y así paso las horas y paso las noches pidiendo a la vida el milagro de tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí. Paso las horas y paso las noches pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí. Alfredo Sadel en el año 48 grabó un paso doble de un amigo suyo llamado José Reina, dedicado al torero venezolano muy famoso entonces, que le llamaban El Diamante Negro. El disco resultó un éxito extraordinario. Una de las canciones que están en ese disco es esta, Perversidad. Debían de condenarte a 10 años de prisión por robarle la alegría a mi pobre corazón. Debías ir a la cárcel por herirme sin razón, enterrándome en el alma el puñal de tu traición. Enterrándome en el alma el puñal de tu traición. Ya la pagarás, ya la pagarás, ya la pagarás. Si en la tierra no hay justicia, en el cielo tú verás. Ya la pagarás, ya la pagarás, ya la pagarás. Si en la tierra no hay justicia, en el cielo tú verás. Debían de condenarte a la pena capital por matar mis ilusiones de una manera brutal. Debías ir a la cárcel y morirte de ansiedad para así poder vengarme de tu impúdica maldad. Para así poder vengarme de tu impúdica maldad. Tierra no hay justicia, en el cielo tú verás. Si en la tierra no hay justicia, en el cielo tú Perversidad era esto con Alfredo Sadel. Bueno, pues el origen de su nombre les cuento. Es curioso. Su nombre artístico, por supuesto. Alfredo, ferviente admirador de Carlos Gardel, decidió dejar las dos primeras letras de su apellido, Sánchez, ¿verdad? Y las unió con las últimas de Gardel. Quedó entonces Sadel. Alfredo Sadel, como se lo conoció desde entonces. Vamos a escucharlo. Esto que se llama fuego en el alma. No sabes lo que es amar, no sabes lo que es sufrir, fuego en el alma sentir y no poderlo apagar. Constancia de venir a luchar hasta lo imposible, y es la pena más horrible amar para no olvidar. Vivir tan enamorado por entre sueños perdidos, dar acaso hasta la vida por lo que te quiero a ti, y luego resucitar, después volver a morir. Eso se llama vivir por una mujer querida. Música.

tu alma con cuidado. En tan lindo es tu piel de peluche rojo. Me provoca, nena mía, lo cuanto ojo de contar la fe suave, su enamorado. Quiero verla como chocan con tu risa. Quiero verla alegrar con ansia loca, para luego arrodillarme ante tu boca y pedirte de limosna una sonrisa. Barbarito Díez y Alfredo Sadel. Bueno, pues en Cuba triunfó artísticamente, pero sin mayores logros económicos, me refiero. Luego siguió a Venezuela, dice que en un tiempo, y después volvió nuevamente a Cuba, pero en condiciones económicas diferentes. Entre el 55 y 60 partió a México y participó en 6 películas. En el 58 se fue para Estados Unidos otra vez y firmó un contrato con la Metro Golden Mayer, firmando un contrato para trabajar en cine. Tengo que decirles que cuentan sus biógrafos que era un hombre muy atractivo. Por el año 61 se fue para Europa, se casó con una novia que la tuvo de antes y se fueron a vivir en Milán, dedicándose un tiempo a la ópera. Y bueno, ya les dije, su voz es de barítono, así que la vamos a escuchar en esta bellísima canción de Agustín Lara, Granada. Cantor y flor de melancolía, tierra ensangrentada en tardes de poro. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. Te sueño rebelde, gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amores. Granada Manola cantaba en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le hicieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de que le hicieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Granada, Granada, en la voz de Alfredo Sadel. Y vamos llegando ya al final de nuestro programa el día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo, ya lo dije antes de un momento también, que grabó canciones a dúos con varios cantantes, entre ellos Benny Moré, con quien vamos a cerrar este programa, y la canción Alma Libre, Alfredo Sadel y Benny, grabado en los estudios CMQ de La Habana. También les recuerdo que murió en el año 1989, el 28 de junio, en la ciudad de Caracas. Muchas gracias y hasta mañana. Igual que un mago de Oriente, con poder y ciencia rara, logré romper la cadena que sin piedad me ataba. Como fina cova, lo triste de mi vida se volvió feliz. Logré que si el amor de mí se olvidaba, igual tampoco yo ni me acordaba. Perfume de alegría tiene mi alma mía, sin penas ni rencores hoy podré vivir. Tengo